Bueno, acá frente al Congreso estamos charlando con compañeros y compañeras que son de las asambleas barriales y ahora estamos charlando con... Sí, yo soy Pablo y acá de la asamblea de... El grupo de enlace en la asamblea de la comisión del grupo de enlace, la asamblea de La Boca. De La Boca. Y cuéntanos, ¿cómo surgió la asamblea? La asamblea de La Boca, bueno, surgió con las necesidades de... La Boca es un barrio muy con necesidades sociales. Se empezó a unir, a juntar y ante la embestida brutal de este gobierno completamente, digamos, que no tiene ningún parámetro con lo social, ni con la justicia social, ni con nada. Es decir, decidimos juntarnos para terminar y ir en contra de todas las leyes que planteó este desequilibrado que tenemos de presidente. Lo digo abiertamente, porque es un desequilibrado. Milei, con la ley ómnibus y con la... el protocolo y la ley ómnibus y todo lo que plantea el protocolo también el represivo que ahora están aplicando, estamos en contra de todo eso, pero a la vez La Boca se un poquito más es las necesidades sociales que tiene el barrio con la justicia social y las necesidades de populares y de la comunidad. ¿Tienen alguna red? Nosotros ahora armamos una red comunitaria con el barrio, la red del sur, así como las asambleas del centro, del oeste, se están uniendo, la de Dorrego, la de Medrano, la de Calabrini Ortiz, bueno, nosotros también nos estamos uniendo a las asambleas del sur en un corredor de unidad, ¿no? Ya marchamos el 24 todos juntos a la asamblea de San Telmo, La Boca, San Telmo, Constitución, Barracas y la Villa 21-24. Y queremos tener una unión también, pues yo tengo contactos con las asambleas de Avellaneda, que son del sur de conurbano, es decir, lograr una unidad de acción y después, por supuesto, sin estar desunido con las asambleas del centro, del norte y del oeste, ¿no? Es decir, todos unidos, pero las asambleas del centro, del norte y oeste ya están más unidas, nosotros también estamos ahí, ¿no? La asamblea de las asambleas, pertenecemos a la asamblea de las asambleas, pero queremos tener la unidad de acción de todos los compañeros en conjunto. Y por último, para algún compañero, vecino de La Boca, que es donde son ustedes, que tenga ganas de unirse, ¿cómo los encuentra? ¿Qué puede hacer? Bueno, a los compañeros que sobre todo que se sienten más culpables por haber votado directamente a este, porque es un fantoche, ¿no? Un engendro, un fantoche que fue puesto por los poderes corporativos, las grandes corporaciones, Macri que está detrás de todo esto, lo pusieron para que como gobernante lo instalaron, lo fabricaron y lo instalaron para que gobernara. Hoy están arrepentidos porque se dan cuenta que es un muñeco de goma. Entonces ese muñeco en cualquier momento puede salir disparado y entrar otro más peligroso, que puede ser la Villarroel, que es la vicepresidente, que es de ultraderecha y es muy peligrosa, y el mismo Macri con todo su poder corporativo mafioso, que ya lo conocemos muy bien por los 4 años que están ahora gobernando en el gobierno de Milei, está gobernando Macri con todo su poder corporativo. Y a ese vecino que lo votó, ¿qué le dicen ustedes? Que si está arrepentido o se siente mal, que venga a las asambleas, que nosotros lo vamos a ayudar que cualquiera puede cometer un error o ser engañado por los medios de comunicación o por los medios informáticos que están los medios de opinión, y que piensen, que tomen conciencia de sus necesidades y de su verdadera realidad. Muchas gracias.